anímicamente, ya a la mañana, decir vamos a la tarde y cayó bastante duro el golpe fue, pero bueno, ahora ya tratando de sabiendo cómo es, poniéndonos fuerte y sacando los provechos de lo que hay, ponernos fuerte, saber a lo que apuntamos individualmente que vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco más grande para que no se revista. Creo que el tiro dar un paso como equipo, que yo creo que el segundo partido dejamos un paso mejor de la pálida primera fecha, ¿no? Claro. Me parece que dejamos un panorama mejor, que estábamos más sentados, que habíamos mostrado un poco lo que mostramos los dos partidos con 15 de local. Por ahí Claro. veo también que nos tenemos que hacer fuerte. Hay mucho el juego de equipo no tan delimitado en algunas características. Y bueno, ir marcando el camino, cosa que después en las incorporaciones, ya sea de extranjero o más adelante de los 3 meses cuando vuelva Roberto, se acoplen ya a una idea que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que dar un paso como equipo, sobre todo, que el otro día lo dimos, el otro día los últimos 2 goles de ellos lo hacen después de un rebote en ataque, o sea, que hasta que la Sí. defensa habían sido más o menos clara. Y estar tranquilo en eso y saber que como decimos siempre, que no nos sobra ni un milímetro, pero tenemos el personal, así como estamos, Daniel y Roberto, para tratar de ir una vuelta esta historia, que la primera fase va a ser muy dura y que nosotros tenemos que mostrar lo mejor cuando empieza a jugar por un punto entero, digamos, no por lo que se divide.